Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Cómo les va a los oyentes que están ahí del otro lado esperando escuchar lo que hacen todos los viernes, chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros somos REC, un programa de la Dirección de Inclusión Escolar, y hacemos radio en las escuelas y los chicos vienen acá a hacer programas de radio en este estudio de radiográfica, un estudio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Está Mariano Molina ahí sacándonos fotos y Julián en la operación técnica. Les cuento también, por si quieren ver las fotos que está sacando Mariano, que en www.programarec.com.ar pueden ver fotos y parte de las producciones que cada viernes acá en el estudio de la gráfica traen los chicos y las chicas. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo les va? Bien. Uno solo me contestó. Bueno, les voy a pedir a las chicas, a ver si se animan, que presenten quiénes son, de dónde vienen. Bueno, nosotros somos Radio Mansi, venimos de la escuela de MEM número 4 del Distrito Escolar 19 de Pompeya, y empezamos hace unos 3 años más o menos. Y ahí me... Bien, ¿cuál es tu nombre? Oriana. Y presentame a tus compañeros y a los docentes con los que vinieron. Pamela. Hola. Gaby. Hola. Martín. Hola. Y Dani. Hola, hola. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la Escuela de Pompeya y esto de Radio Mansi. O sea que ustedes ya están cancheros y cancheras en esto de hacer radio. ¿Hacen radio en la escuela? Sí. Cuéntenme un poco cómo es eso que hacen radio en la escuela. Empezamos todos los miércoles. Sí. Desde las 12:30. Antes era 12:30, ahora empieza a ser 12:05. Hasta las 3 de la tarde más o menos. Y hacemos radio. Pamela, espera, una pregunta. ¿Es un taller optativo, obligatorio? ¿Cómo es? Taller optativo. Optativo. ¿Y optan muchos o no optan muchos? Por un tiempo es como que se suman muchos y por otro es como que no. Ah, eso siempre es así. Al principio un montón de gente se acerca y después quedan los que tienen más ganas, ¿no? Bien. Y cada miércoles, entonces, ustedes cursan de mañana y se quedan, comen en la escuela y se quedan. ¿Cómo hacen? No sé. Yo soy inquieto. Vos sos inquieto, ¿cómo haces para estar en la radio? Hablo en la radio, termina la radio, me voy por ahí y después vengo de nuevo a la radio. Ah, bueno, entonces la radio es un lugar como para seguir estando en la escuela, sí. Pero un poco más divertido, con más onda, ¿será? Sí. ¿Qué se hace en una radio? Hablá, debatís tema, hablá lo que querés. Bien, ¿qué temas suelen debatir? Y más los temas diarios, por ejemplo, no sé... Muchas cosas, fútbol, ¿sí? Espectáculos, diferentes cosas. Bien, ¿y escuchan música y ese tipo de cosas también? Sí, sí, mucho. Sí. Bien, los docentes, bienvenida, bienvenido. ¿Ustedes hacen radio? Sí, estamos empezando nosotros. Somos más nuevos que los chicos. Ah, mirá. Exactamente, estamos participando del proyecto, pero ellos tienen mucha más experiencia que nosotros. Bien, el proyecto, entonces, ¿cuánto hace que empezó, me decían? Hace 3 años. 3 años. ¿Y ustedes tres son desde hace 3 años que vienen en el proyecto o se incorporaron después, Ori? No, yo el año pasado empecé. Yo empecé hace 1.5 mes, ponele. Ah, mirá, nuevito. Sí. Yo estoy hace más o menos 9 meses. Bien, bien. Y hoy ustedes no son todos los que iban a venir. Cuéntenle a la audiencia por qué está pasando algo en la escuela. Tenemos un problema de luz y de agua. Uh-huh. No estamos teniendo luz. Se quemó la bomba, no sé, algo pasó. ¿Ya hace varios días? Sí, hace una semana. Ah, no, más o menos esta semana empezó todo. Sí. Bueno, ¿y no fueron a arreglarla? ¿Qué pasa? ¿No pasó nada? Y no vinieron. Entonces, no vinieron los hombres que arreglan. ¿Y se suspendieron las clases? Sí. Bien. Bien, entonces, claro, al no estar todos pudieron venir menos hoy. Ajá, se estuvieron llamando por teléfono, me dijo Antonella. Sí. ¿Qué están haciendo? Sí, estuvimos llamando, enviando mensajes y casi mucho no contestaban. Claro, difícil. Si no hay clases se complica todo. Bueno, espero que vayan a arreglar, ¿no? Porque se rompió algo, hay que arreglarlo. Sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí, si no ustedes están perdiendo clases. Y bueno, tiene que ver con un poco la situación general, ¿no? De las condiciones edilicias de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, que están más o menos, parece, según nos están diciendo los chicos y las chicas. Sí, yo quería agregar que la situación del problema con la luz fue que se por alguna fase se corta, después se vuelve a abrir, se quemaron dos computadoras, cuestiones que tardan mucho en reponerse y que hay muy pocas y que se necesitan mucho para el trabajo en el colegio, desde la cuestión administrativa hasta la cuestión de los chicos en el trabajo con informática. Y bueno, realmente es un problema, y ahora parece que a raíz del corte de hoy se quemó la bomba de agua, lo cual, bueno, es más problemático. Ah, entonces tiene que ver con esto de la energía que sube y baja, con Edesur. Sí. Y que nadie controla, bárbaro. Seguimos mandándoles mensajes de amor a Edesur, que también me tuvo a mí sin luz toda la semana. Pero bueno, claro, trae un montón de inconvenientes. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de música? Vamos con el segundo tema que los chicos y las chicas eligieron. Les cuento a quienes nos escuchan que tenemos parte de la programación que ellos habían preparado. Ellos armaron en su taller de radio una hoja de ruta con un montón de temas, pero bueno, algunos de los temas son chicos que hoy no pudieron venir, así que quedará para una próxima visita. Y vamos con el segundo tema planificado por los chicos. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. ¿Estamos? ¿A dónde están? En la planta baja, al lado del que entrega los sándwiches. Es Robert. ¿Y a qué hora? 12:30 a 2:30. ¿Y cuándo? Los días miércoles. ¿Pero qué cosa? La radio. ¿Y para qué sirve? Para conocerse entre los alumnos, para divertirse, para informar lo importante, para saber expresarse y no tener vergüenza, para informar lo que pasa en el barrio y en el planeta, para compartir opiniones, para dejar mensajes y hacer los proyectos, para pasar música. ¿Y qué música pasan? Bachata, cumbia, electrónica, pop, rock, dembow, reggaetón, romántica. Romántica. Y además de música, ¿qué hay? Están los temas también. ¿Cómo cuáles? Noticias nacionales, internacionales, chistes. ¿Y a quién entrevistan? A los alumnos. ¿Y también? A los profesores, a los directores. ¿Para saber qué? No sé. Sus ideologías. ¿Y cuándo? Los días miércoles. ¿Pero qué cosa? La radio. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo aunque pasen con ficha. Se vale todo, morena, trigueñita o hincha. Se vale todo, todo. Se vale todo, todo. Se vale todo. Bueno, escuchamos, este es un separador, es la presentación del proyecto, del taller de radio, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hicieron esto, este separador? Contame, Pame. No, yo soy Ori. Ah, Ori, oh, perdón. Contame. Este separador lo hicieron las locutoras Denise, Laura, Dayana, y por partes creo que también Isra, y lo hicieron a Cebanda igual. Contame, porque en realidad ustedes se dedican a... Bien, en la radio hay muchos roles y ustedes no suelen ser las personas que hablan. No. ¿A qué te dedicas vos, Ori? Parte de DJ y parte de producción. Ajá, ¿y vos, Pamela? Yo soy productora. Ajá, ¿y vos a qué te dedicas? Panelista. ¿A vos sí estás más acostumbrado al micrófono? Sí. ¿Podemos decir? Bien, difícil cuando uno está acostumbrado a estar en otro rol, venir acá al micrófono, ¿no? ¿Nervios? Demasiado. Sí. Claro, pero salvando las papas, la gente de la producción ante la emergencia. Muy bien, muy bien. Esto es un punto, profes, esto es un punto a full. Bueno, entonces gran valor. ¿Y cómo fue grabar? Hace mucho que lo grabaron. ¿Dónde graban? ¿Tienen un estudio? ¿Tienen equipos? Tenemos un estudio, tenemos un equipo donado por no me acuerdo quién. Por REC. Ah. Ah. Ah, cierto, por nosotros. Bueno. Nada. Pueden contar un poco cómo es el estudio, ¿no? ¿Cómo, no es claro. muy parecido a esto. No, tenemos un aula dividida en dos partes. Sí. La parte de, digamos, la pecera. Sí. Y después la parte de producción y DJ. ¿Cómo lograron convencer a la gente de la escuela? ¿Sobraba un aula? ¿Cómo fue este proceso? ¿Se acuerda? ¿Alguien lo sabe? No. En realidad sí, se hicieron unas modificaciones y quedaba un aula disponible, que en principio era un aula del espacio de los tutores, y después como alguno de los que, bueno, uno de los tutores también fue el que armó el proyecto del taller de radio, ese espacio se eligió como posible y después no sé bien ahí la historia de cómo fue que se levantó la pared donde se hizo la ventana para hacer la pecera. Ahora estamos en proceso de hacer mejoras, estamos juntando los maples de huevos para poder acustizar el aula. Bien. Y bueno, nada. Bien. Hay ganas de que se mejore eso, se compraron micrófonos, ¿no? Sí, sí. Se compraron micrófonos, auriculares. Cuanto más estudio y más cosas, más entusiasman, ¿no? Los chicos y las chicas. Sí. Porque uno empieza a percibir más el tema de que hay una radio de verdad, ¿no? Sí. Cuando vos te acercaste, ¿qué es lo primero que te llamó la atención? Y yo entré porque me dijeron que vayan. Entonces, ¿quién te bueno. dijo? Contame, ¿cómo es? ¿Va de boca en boca? ¿Alguien te dice, che, está bueno? Te dijeron que estaba bueno. Sí. ¿Y tenían razón? Sí, a mí me gusta. Ya me acostumbré. Me dijeron que agregaron un día. Sí, los días viernes. O sea, estaban yendo los miércoles y agregaron el viernes. Sí, sí. Los viernes a la mañana. ¿Vos a la mañana qué onda? No, fui no. una vez, pero llegué tarde. Claro, se complica la mañana. Me duermo. Y en el invierno más. Entonces, agregaron un día y quiere decir que está interesante. Sí. Bien. Bueno. Sí, ahora, porque contame, Martín. Importante ahora es que como la escuela tiene dos turnos, uno a la mañana y otro a la tarde, es que ahora los chicos de la mañana pueden estar masivamente en la radio. Antes, o sea, se tenían que quedar, almorzar lo que pueden, porque tampoco hay cocina en la escuela ni nada por el estilo, se le da la vianda común de cualquier escuela, y bueno, quedarse hasta la tarde, cuando solamente funcionaba los miércoles. Pero bueno, por suerte, a partir de ahora, ya tenemos dos días, turno mañana, turno tarde, y bueno, también la idea es poner un tercer momento, un tercer espacio de radio. Claro, porque el programa los miércoles se transmite en el primer recreo del turno tarde, y bueno, y dura un poco más, no es que dura solamente los 15 minutos del recreo y se graba. No tenía el turno mañana transmisión en vivo. Claro. Entonces, en el segundo recreo del turno mañana, los viernes, más los chicos del turno mañana, pero Pamela, vos sos del turno tarde y te venís a la mañana. Sí, yo me levanto igual. Se levanta igual. Mira, ella ahí. Se levanta igual, Gaby. Porque es producción también. Ajá. Tiene que venir. Sí. Y bueno, y estamos empezando a armar los programas para que el turno mañana tenga su espacio de transmisión. Está bueno eso, está bueno saber, claro, están los dos turnos y si no había que estirarla mucho. Bueno, muy interesante. Vamos a seguir charlando con acá los compañeros y las compañeras de Pompeya, pero ¿qué les parece un poquito de música? Está lindo el viernes, hace calor por suerte, así que vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos charlando. Yeah. Aventura. Sigues enamorada. Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda. A pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión, me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. No podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañas. extrañarás mañana. You won't forget Romeo. Disfrazas lo que por mí sientes y muy dispuesta a vencer. Incluso dice que me odias y que el amor se te fue. Mira mis ojos, convénceme que ya tú no me amas. Y entonces sí, no te haré más canciones, no diré más palabras. En el pasado, pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado. En tu diario se conserva la historia de dos enamorados. Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado. Cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas. Ay, niña, no te hagas ese daño sabiendo que me amas. ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. Bueno, ha pasado este momento romántico de Hora Libre en el Barrio. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Romeo y Julieta de Aventura. Ah, por eso todo tan romántico, ¿no? Sí. Bien, ahí está toda la gente adulcorada de tanto romanticismo y tanta miel acá en la radiográfica. Bueno, y estábamos charlando de las experiencias de hacer radio, pero aparte de hacer radio acá en la radiográfica, de hacer radio en la escuela, ustedes se fueron lejos a hacer radio a otra parte. Nos fuimos a Chapadmalal. ¿Cuándo se fueron a Chapadmalal? En el año pasado, a principios de noviembre, nos fuimos por un proyecto llamado Memoria, Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria. Y se fueron, pero los invitaron a hacer radio. Sí. Ah, porque sabían que ustedes ya estaban en este proyecto. Sí, gracias a Fer, Aye, que son los que empezaron. Los que organizan. Sí, algo así. ¿Cómo es los que organizan? ¿Me explican un poco más? Sí, porque ellos enviaron una carta para... ¿Ellos son compañeros de ustedes? Sí, son profesores. Ah, son profesores de ustedes, bien. Enviaron una carta contando que ustedes tenían este proyecto de radio en la escuela. Sí. Y entonces los convocaron para ir a Chapadmalal. ¿Conocían Chapadmalal? Yo no. ¿Vos no conocías? Empecé hace un mes y medio, por eso te dije. Ah, vos no... Ay, perdón, perdón. ¿Qué conductora distraída resulté. Chicas, no, yo no conocía. No, yo no tampoco. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Había muchos chicos y chicas? Sí, además de ir con todos los chicos de radio, sí. Fuimos con otro grupo de Circo Manija. ¿Qué es el Circo Manija? Es el Frente de Artistas del Borda. Ah, mirá. ¿Viajaron juntos? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia inolvidable. Conocimos muchas personas. Y nos divertimos también. ¿Y hicieron radio? Sí. ¿Cómo era hacer radio allá? Porque, a ver, perdón, contemos un poco a la gente. Chapadmalal está ahí cerquita de Mar del Plata, hay playa, mar, hay unos hoteles enormes. Yo fui de viaje de egresados, por ejemplo, de séptimo grado fui ahí. Sí. ¿Y se reunían, hacían alguna actividad en común? ¿Qué onda? Nos reuníamos en el hall del hotel. Sí. Poníamos la mesa, poníamos los parlantes equipos y empezábamos a hablar. Radio abierta. Radio abierta. Sí. Radio abierta. Escuchamos un poco de la radio abierta que hicieron los chicos y las chicas allá en Chapadmalal. Bueno, y ahora en un rato va a ser la sección de deportes con Axel Sánchez y Fernando. ¡Al choque! Olvídate. Cuervo. Olvídate. Al toque. Postero. Al toque. El globo. Dale, el fortín. Al toque. Al toque. Taladro. Ta ta ta ta ta. Al toque. Olvídate. Al toque. Bueno, Axel, querido, acá estamos con De Por Mansi, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Yo bien, ¿y vos, Fernando? Bien, ¿cómo le estás pasando? Bien, bien. Tenemos información deportiva acá para la gente de la facultad, ¿no? Que sí. Quiera informarse de fútbol. Sí. ¿Y de algún otro deporte? No, yo fútbol nada más. Bueno, ahora vamos a pasar un programa que hacemos siempre en los 10 minutos del turno tarde. Este es uno de los tantos días. ¿Cómo reaccionarían si están viendo un chico que está fumando porro? A ver, vamos a escuchar la opinión de... Bueno, yo veo todos los días, es una cosa cotidiana y me parece, o sea, es decisión de cada uno, ¿no? A mí no me gusta. Sí, no, a mí tampoco. Me parece que, sí, por ejemplo, si la droga es marihuana, tendría que ser usada para otras cosas. Como para curar enfermedades, claro. Como sí. Es, ¿no? Hola, ¿usted quiere opinar sobre las drogas? ¿Qué haría si ve un chico que está fumando porro? O sea, sí, el amigo de su hijo, ¿lo aconsejaría? ¿Qué haría? Y primero le preguntaría por qué lo está haciendo, qué está experimentando, por qué lo hace primero, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, sobre el programa que acabamos de pasar recién, es sobre las drogas. Fue uno de los programas que hacemos en la Escuela Homero Mansi, en el turno tarde, que hacemos los 10 minutos del primer recreo. Y ahora vamos a seguir recorriendo todos los lugares, a ver lo que hay. La verdad que a mí me gustó mucho ver todo esto. Dentro de un rato vamos a entrevistar a... ¿Cómo se llama? El hombre que hizo el RCP acá. Javier, primero y principal, ¿a qué estás ahora en este...? ¿Por qué viniste en este momento a esta escuela ahora? ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, un poco la idea es mostrar o tratar de difundir cosas que son simples de hacer, que las podemos hacer todos y que no hay que esperar que venga un médico o que venga la ambulancia. Básicamente es difundir las técnicas de RCP para que mejorar, aumentar la tasa de sobrevida de una víctima inconsciente con un paro cardiorrespiratorio. Javier, muchas gracias. No, de nada. Ahí vamos, ahí estábamos escuchando una radio abierta. Sí. Una radio abierta que había dos compañeras haciendo aire. ¿Quiénes eran? Eran Laura y Denise. Denise, bien. ¿Y vos qué estabas haciendo en ese momento? Yo en esa parte estaba en la parte de DJ. Bien, estabas poniendo los audios, la música. Sí. ¿Vos qué estabas haciendo? Y yo estaba diciendo en qué momento podían hablar. La producción. ¿Te hacen caso? Y a veces no. A veces más o menos. A veces le tengo que gritar para que me escuchen. Bien, bien. Pero bueno, son los distintos roles y está bueno. ¿Y ustedes nunca habían hecho aire? No. ¿Cómo es? ¿Elige qué rol va a hacer cada uno? ¿Va quedando, va decantando de casualidad? ¿Prueban quién le sale mejor? ¿Cómo es la dinámica de elegir cada uno qué va a hacer? No, se elige cada uno, dice en qué lugar va a ir y se queda ahí. Bien, bien. Está bueno igual, pero animarse. No les está saliendo mal el aire, chicas, ¿eh? Yo que ustedes me haría una excursión por ahí. Bueno, la radio abierta es otra de las modalidades de hacer radio que ustedes también usaron en otras instancias. Me contaban que, por ejemplo, están ahora ante un reclamo muy, pero muy importante para la escuela, que es sobre un edificio nuevo. Sí, estamos pidiendo un edificio digno para estudiar. Bien, porque... ¿el edificio que están ahora cómo es? O sea, era el edificio de la UTN, sí, antes, y ahora se usa para el secundario. Pero no está habilitado para los 300 alumnos de la mañana y los 300 alumnos de la tarde. Digamos, la escuela que estamos ahora le faltan muchas cosas que necesitamos. Sí. ¿Y entonces qué están pidiendo? Un edificio digno para todos. Para un todos edificio los alumnos. Digno para todos los alumnos y las alumnas. ¿Y cómo y dónde hay ese edificio cerca? A 3 cuadras, está enfrente del PENA. Está son una cuadra más o menos y media de una fábrica abandonada. Estamos pidiendo que se tire abajo la fábrica y que se construya el nuevo edificio. Bien, entonces es mucho más fácil, es una decisión política porque el lugar hay. Sí. Bien. Sí, además de hecho, esa fábrica abandonada actualmente funciona como un depósito del gobierno de la ciudad. Está lleno de bancos abandonados, algunas prefecturas que están ahí, pero, o sea, ya el predio pertenece a educación. O sea, ni siquiera es que lo tienen que comprar. Mucho más fácil. Muchísimo más fácil.

Cuéntenme, sigamos con lo del edificio, para que la gente acá del barrio se pueda ubicar. Sáenz al 600, es un edificio que era de la UTN, y lo que me contaban fuera del aire es que ese edificio antes albergaba 150 alumnos universitarios, que nada o poco tienen que ver adultos, con... Adultos, claro, 300 pibes, pibas, el espacio que necesitan. Yo conozco el edificio, es un edificio para arriba, sin patio, muy cerrado... Complicado, ¿no? Para estar toda la mañana o toda la tarde ahí adentro. Muy sí. Complicado el ascensor, que se rompe cada dos semanas. Porque hay que subir un montón para arriba. Sí. Y se rompe. Porque hay gente que seguro que está embarazada y no le sirve. Ah, claro. De hecho, este año, por ejemplo, se cortó uno de los cables del ascensor. Eso, por ejemplo, lo publicamos en el Facebook. Pero es ya muy riesgoso, una situación riesgosa. Bien, entonces tiene que ver con el espacio, con la necesidad de un espacio mejor y más grande, pero también con condiciones que empiezan a ser peligrosas. Además, ahora con el invierno, el curso al lado de mi curso. Sí. ¿Vos en qué curso estás? Yo estoy en el curso cuarto primera. Cuarto primera. Turno mañana. El curso cuarto segunda no tiene vidrio en la puerta y no tienen caloventor. Entonces, todo el frío que entra les pega a ellos. Nosotros tenemos vidrio, claro. Ellos no tienen. Y ahora pusieron un nylon como para tapar el vidrio. Como es el... que la semana pasada la habrán pasado difícil con esa ola de frío que hubo, ¿no? Me imagino. ¿Todos ustedes son de cuarto año? No, yo soy de segunda, sexta. Bien, segunda, yo soy sexta. ¿Vos? Tercera. Ah, son todos... Está bueno, ¿no? En el taller de radio encontrarse con chicos y chicas de otras divisiones. De otro turno, sí, está bueno. De otro turno y de diferentes edades. ¿A vos te dan bola antes las chicas más grandes, antes de la radio? Sí. ¿Qué sí? No, que te sí. Creemos nada, no, Gabriel. Bueno. Más o menos, ¿no? Medio caradura, ando por todos lados en la escuela. ¿Y los chicos y las chicas de primer año se animan a ir al taller de radio o es cosa de grandes? Es más de grandes, los de primer año es como que todavía tienen vergüenza. Son dos, antes eran dos chicos de primer año, ahora quedó una sola, que como que no viene todo el tiempo, todos los días no viene, viene de vez en cuando. Y el otro chico que venía siempre se tuvo que ir porque se tuvo que ir con el papá, no sé a dónde. Uh-huh. ¿Ustedes se le hacen fácil o difícil a las chicos más chicos? No, fácil. Ah, bien, bien. Ustedes les toca ir incorporando gente nueva. Bueno, volvemos a repetir entonces este reclamo porque es importante. Están a espera de que se apruebe un edificio y es muy fácil. Es un terreno que es parte del Ministerio de Educación. Hay reclamos ya instalados en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya hace más o menos dos meses varios legisladores presentaron un proyecto para que ese predio se destine para la construcción de la Homero Manzi, de la nueva Homero Manzi. Pero bueno, hasta ahora... no hemos tenido respuesta. ¿Ustedes pudieron encontrarse y comunicarle y charlar y contarle sobre los proyectos estos a la presidenta de la Comisión de Educación, Morales Gorleri, que es del PRO, si no me equivoco? Sí, es del PRO. De hecho, en realidad la encontramos recién la semana pasada en la reunión de comisión, porque durante un mes fuimos y nunca aparecía. Uh-huh. No sé qué estaba haciendo, seguro estaba muy ocupada con otras cosas, no sé qué. ¿Y pudieron plantearle...? Sí, le planteamos esto, pero no fue muy amigable con su respuesta. Decía que ahí ellos tenían pensado construir una escuela técnica, cuando escuelas técnicas en el barrio ya hay dos, por ejemplo. Claro. Y son escuelas enormes. El Plumerillo es una, por ejemplo, que tiene como 3.000 alumnos, 2.000, no sé cuánto. Es una manzana entera esa escuela. Y nuestra escuela es como un tubito que va hacia arriba. Sí, es muy chiquita. Es muy chiquita y tenemos mucha población. Y además, por ejemplo, el jardín no cumple con ninguna reglamentación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, contame, ¿el jardín es una de las aulas que se armó para...? Es una sala maternal que viene también de uno de los programas socioeducativos. Y realmente es un lugar que es muy bello por lo que hacen ahí. Pero si vos ves en las condiciones en que tienen que dormir los chicos o que tienen la cocina, entre comillas, porque no hay gas en realidad... o el baño en la misma aula, o sea, eso está fuera de regla. Claro. No es un detalle menor. Claro. Claro, son una de esas aulas que se arman para las mamás o los papás que están cursando y necesitan un lugar para dejar a los bebés y que esté cerquita porque son los más chiquititos, entonces, y es la forma de garantizar que esos adolescentes no dejen la escuela, que es muy importante y es uno de los compromisos y desafíos que debe tener la Ciudad de Buenos Aires. Nada, bueno, queda hecho el reclamo, es una escuela donde están pasando muchas cosas muy interesantes. Esta sala maternal para que las chicas y los chicos no abandonen la escuela, un lugar donde se hace un proyecto de radio, un estudio que se está montando. Miren si vale la pena que esta escuela tenga un edificio más lindo, más grande y que pueda albergar más chicos y chicas, ¿no? Sí, es lo que estamos pidiendo nada más. Bien, vamos a seguir haciendo este reclamo, los vamos a acompañar y cuando tengan novedades se van a comunicar así. Acá en la radiográfica estamos al tanto de esta situación. ¿Qué les parece si escuchamos un separador de los que suelen ustedes usar en su radio en la escuela y el próximo tema musical que eligieron los chicos y las chicas? Música. Música. Música. Estamos con la música. Música. Música. Música. Música. Música. Vamos con la música. Si te enamora, pierde. Si te enamora, pierde. Si te enamora, pierde. Se trata de saber jugar y enamorarse, saber cómo mover muy bien la ficha y no caer en la trampa de nadie. Si te enamora, pierde, pasa, que tiene la labia para enredarte, miles de trucos para envolverte, pero tú no puedes dejarte. Si te enamora, pierde, termina mal de la mente y por más embuste que invente, va a seguir llamándola, va a seguir testeando, le tiene que jugar inteligente. Si te enamora, pierde, por más excusa que invente, va a seguir llamándola, va a seguir chequeándole, tiene que jugar inteligente. Zumba que zumba, la voy tirando, ella preguntando por el que le está pichando. Papá, no te envuelva, ella está en la pozo, tú eres el que gata y yo soy el que gozo. Se trata de tenisimo, psicólogo inversa, lenguaje corporal y cositas que le tientan. A veces son masoquistas, le gusta que le mientan, que diga que la ama aunque tú no lo sientas. Aquellas cosas solas en la cama, ahí es que los problemas se resuelven. Dicen que el que no se arriesga no gana. Si tú eres brava, tira pa'lante. Si te enamora, pierde, termina mal de la mente y por más embuste que invente, va a seguir llamándola, va a seguir testeándole, tiene que jugar inteligente. Si te enamora, pierde, por más excusa que invente, va a seguir llamándola, va a seguir chateándole, tiene que jugar inteligente. Y yo no sé, pero no sale casa, me dice que le encanta y su plan lo atrasa. Y a mí me encanta ver su cara de mala cuando le meto sin pena y encima se me encarama. Aquellas cosas solas en la cama, ahí es que los problemas se resuelven. Dicen que el que no se arriesga no gana. Si tú eres brava, mira para adelante. Esto se trata de saber jugar y enamorarse, saber cómo mover muy bien la ficha y no caer en la trampa de nadie. Si te enamora, pierde, pasa, que tiene la labia pa' enredarte, miles de trucos pa' envolverte, pero tú no puedes dejarte. Si te enamora, pierde, termina mal de la mente y por más embuste que invente, va a seguir llamándola, va a seguir testeándole, tiene que jugar inteligente. Si te enamora, pierde, por más excusa que invente, va a seguir llamándola, va a seguir chequeándole, tiene que jugar inteligente. Hicimos psicólogo inverso, verso. Lenguaje corporal y cositas que le tientan. RKO. Va a seguir llamando. Eloy, esto es el comienzo. A mí no te acuerdas, dice los lentes. Y ella se vino. Se enamora, pierde. Estamos escuchando, Ori. Si te enamoras, pierdes, de Eloy y no me acuerdo quién más. Bien, ¿cómo eligieron los temas musicales para hoy? Estaba Martín, el otro DJ, que nos había ayudado y hoy no vino. Y ahí hicieron la selección de temas. Sí. Bien, sí. Los temas que suelen pasar en esta radio que hacen los miércoles, los viernes, ¿los eligen, los votan, eligen quienes tienen el rol de musicalizar de DJ? Mitad y mitad, igual. Mitad y mitad. Igual es más de parte de DJ que elegimos. ¿Qué género suelen poner? Martín pasa más cumbia, rock y reggaeton. No, cumbia y reggaeton nada más. Y yo paso más rock, cumbia y... Yo paso de todo. Bien, un poco de todo. Está buenísimo musicalizar así un poco de todo para que toda la escuela se sienta ahí un poquito identificada con la radio. Bueno, y esta radio tiene secciones como todas las radios, como todos los programas. ¿Me quieren contar un poco cómo son esas secciones? Tenemos consultoría sentimental. Para, consultoría sentimental. ¿De qué se trata eso? Por ejemplo, alguien lleva algún tema de algún... De una ex. De una ex, por ejemplo. De novio. Tirame un tema tuyo, Gabriel, tirame un tema tuyo. Así como para la consultoría sentimental. Yo igual soy un queso, pero decime. De los tatuajes. ¿Cómo es el tema de los tatuajes? No sé, que te explique Ori. ¿Por qué a mí? Ori, contame el tema de los tatuajes. Son diferentes chicos o diferentes chicas que se hacen los tatuajes de novios. Terrible. Y la consultora. ¿Qué opina la consultora sobre esto? Es un tema de debate. Sí, son muchos temas igual de debate. Denise, que es la... la que opina, sí, mata a todo el mundo. Claro, pero vos, Gabriel, vos no te habrás hecho un tatuaje de nadie, ¿no? Me imagino. No me hago tatuaje. ¿Cambiás? ¿Se te pasa el amor? Viste que en la adolescencia se te pasa, en la vida se te pasa el amor. ¿Y qué haces con el tatuaje? Yo que se me lo borro, me hago ¿Te lo borrás? Una virgen, como dijeron recién. Ah, como estaban contando fuera del aire, sí, te haces un pitufo, no sé. Otra cosa. No me parece. Yo no estoy. Decile a la consultora que yo no estoy de acuerdo. Esto de los tatuajes, ¿vos qué opinás? Yo no. Tampoco. No. María, el nombre de mi mamá, pero menos el de mi novio. Pone, igual tu mamá, ¿te parece? No sé. Para pensarlo, para pensarlo. Pamela. No, no. No, no lo hagas, no lo hagas. Aconsejémosle a Pamela que está dudando, no. Bien, no. Ese es un tema de debate. ¿Qué otro tema puede ir, Pamela, a consultoría sentimental? ¿Y novios para qué? ¿Novios para qué? ¿Esa es una sección? ¿Novios para qué? ¿O un tema para debatir? Un tema. ¿Y qué opinan sobre novios para qué? No sé. ¿Novias para qué? ¿Novios para qué? ¿Para qué tenés un novio? Esa es ¿para la qué pregunta. Tenés un novio? ¿Para qué tenés una novia? No, no tengo más novia yo. ¿Para qué tenías una novia? Tiene amante, Gaby. No sé. Bien. ¿Tienen novios? No. ¿Novias tampoco? No. Bien. Y los temas que debaten y que te están contando ahí en las secciones, ¿los traen los compañeros? ¿Se les ocurren a ustedes? ¿Son parte del trabajo en la parte de producción? ¿Cómo es? La cocina de la radio, cuéntenme. No, en realidad era porque me acordé de algo hablando de los novios para qué y de las cuestiones de los novios y la cuestión de la radio. Suele suceder que los integrantes de radio, cuando se ponen de novias o de novios, dejan de venir a radio. Ah, por eso se convirtió en un tema. Entonces era un tema, porque a veces están los celos y entonces, bueno, ¿novios para qué? Si para tenerte todo el tiempo al lado mío, si para ver cómo haces algo que te gusta, si para compartir, si para controlar... Entonces, un poco también venía por ese lado y bueno, es algo que también debaten mucho los chicos en la radio. Salió esa idea de si sos un gobernado o una gobernada y entonces usando esa idea de si nos gobiernan o si decidimos nosotros, muchas veces sale la cuestión esta. Bien, salió, sí, contame. Salió igual el tema porque tenemos un grupo de WhatsApp de radio que un chico de la radio salió... En realidad, supuestamente salió, lo sacó la novia del grupo. Pero para ¿Lo sacó? Lo sacó la novia del grupo. Pero para mí, que se salió él solo para que la novia no le arme quilombo. Y le echó la culpa a la novia. Ajá. Pero ahí había algo de celos. Está bueno, ¿no? Que la radio sirva para dar algunos debates que, aparte, atraviesan toda la sociedad. Surge en la radio, pero en realidad es un debate que se está dando en todos lados. ¿Qué pasa con las mujeres, con los novios, con los celos, con el control? ¿Qué es amor? ¿Qué no es amor? ¿No? Sí. Y los chicos y las chicas, el resto, no los que hacen radio, ¿se animan a opinar o les da más vergüenza? Porque ustedes ya están medio cancheros en esto, pero ¿el resto? Mandamos mensajitos, o sea, nos mandan. Algunos chicos se encargan de los mensajes. A ver, contame entonces. ¿Hay un WhatsApp que es el de la radio y pueden recibir mensajes? No. No, es cerrado. Es con papelitos, pasamos por los cursos, ellos nos dan un mensaje y nosotros lo decimos abajo. ¿Anónimos o firman? ¿Se animan a...? Anónimos. Algunos firman. Algunos anónimos y algunos con nombres. ¿Y alguien de la producción de la radio se encarga de organizar esos mensajes? Sí. ¿Y ustedes los dicen? Nada más que no se zarpen con un mensaje. Está bueno, claro, uno siempre tiene reglas. O sea, se puede charlar, debatir, es libre, pero hay que estar ordenado, en contexto, no va a decir cualquiera con las palabras, ¿no? Está bueno, porque es una radio en la escuela. Bueno, ¿qué otra sección? La de grupal. Que es, en realidad no es una sección, es porque los chicos estando adentro de la pecera se emocionan demasiado y empiezan a hablar todos juntos al micrófono y entonces Seba desde afuera empieza a gritar ADD grupal. ADD grupal, están todos recontra ansiosos, hablan todos a la vez. Bueno, a ver, hay un poquito acá de secciones, pasamos alguno de los audios, así escuchamos un poquito de lo que hacen los chicos y las chicas ahí en la escuela de Pompeya. Thank you. vos. Sí, vos, vení. ¿Qué? ¿Te gusta el circo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, porque en la Homero Manzi hay un taller de circo. Ah, mirá vos. ¿Y qué hacen? Y yo no te puedo decir, tenés que venir y ver alguna de las muestras. ¿Y cuándo es? Y es el viernes 30. ¿Y a qué hora? A las 8, amigo. Pero ¿y si...? No, no tenés excusa, hay para comer todo. Ah. Aparte, es para ayudar a que hagan una mini gira por Córdoba. Dale, vení, te voy a esperar. Y no te olvides de que tenés que pasarla y de decir que es a la gorra. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto. Que la muerte puede ver. Ahí escuchábamos un separador, ¿era eso? Sí, un separador de... Era un spot publicitario de... Porque hacíamos... Antes había un taller de circo en el colegio. Sí. Que lo habían sacado, lo sacaron. Y entonces ese era para una varieté que se había hecho un día. Contame cómo es esto de armar separadores, spot, ¿qué es lo que hacen? Nos dividimos en grupos. Sí. Y algunos van adentro a grabar. Pero previamente a eso, ¿las ideas de dónde salen? No sé. ¿Cuál es la usina de ideas? ¿Quién estruja la cabeza de quién para que salga alguna buena idea? ¿O entre todos surgen las ideas? ¿Cómo es eso de la parte creativa? Entre todos. ¿Tiran una idea y empiezan a decir cosas? Sí. ¿Alguien anota? ¿Cómo es? Tiran una idea y Pamela se encarga de anotar. ¿De anotando todo lo que dicen todos? Sí, sí. A veces bien. Sí, a veces sí. Y a veces se olvida de justo la idea brillante esa, no te la anotó. Sí. ¿Y qué onda, Pamela? Todos dicen muchas cosas, algunos son más callados. ¿Vos cómo notas eso? Y hay algunos que les cuesta hablar, hay otros que hablan mucho y cosas así. ¿Logran escucharse en una en el momento de la reunión de producción? ¿O hablan todos a la vez? ¿Logran escuchar las ideas del otro y a partir de eso pensar? ¿Viste que no es fácil? Yo para hablar sí, levanto la mano. ¿Vos levantás la mano? ¿Es cierto lo que dice? No. Sí. Bueno, no te... Levanto la mano, la primera vez. Trabajar en yo equipo no es difícil y la radio requiere sí o sí un trabajo en equipo y se va aprendiendo. Va saliendo más, menos, más o menos. Bueno, entonces hacen la parte creativa así, anotás todas las ideas. ¿Y después de eso qué viene? Y después se organiza... por minutos, cuánto tiempo va a hablar algo o algo así. Bien, y los que deciden poner la voz son los que pasan adentro a grabar. Sí, sí. Bien, ¿y quién edita? Seba, que es un compañero. Es un profesor. Es un profe. ¿Alguno de ustedes se enganchó con aprender algo de edición? Yo. ¿Y qué te parece? Está bueno. Igual es todo un mundo, ¿no? Sí. Todo mundo. Acá hay muy buenos editores. Hay gente que empezó haciendo aire y después se quedó del lado de la operación técnica porque le gustó más lo otro. Es un mundo la radio y está bueno ir probando distintos roles. Bueno, escuchamos un poquito más de una canción de las que eligieron y ya después nos va a tocar despedirnos, porque se pasó el programa contando. ¿Y puedo cómo es? Terminar ¿sí? diciendo que hoy juega Argentina-Colombia de 8:30? Sí, por favor, que me olvidé que tu sección tan importante era la de deportes, Gabriel. ¿Y hoy estamos en qué? ¿Qué es lo que está pasando? Yo que soy hoy juega nada, Argentina, Colombia a las 8:30. ¿En qué marco? ¿Qué copa es? Copa América. Hoy juega Argentina y ¿cómo estamos? Estamos bien, pero igual Messi le mete 2 goles a Colombia. ¿Vos decís? Tenés poderes, o sea, ves el futuro, vaticina. Pero yo creo que le va a ganar a Colombia. Bien, estamos en cuartos de final, ¿cómo es? No. En cuartos de final, si ganamos pasamos a semifinales. ¿Y con quién deberíamos jugar la próxima si es que ganamos? Mañana juega Brasil Paraguay. Sí. Y el ganador de ahí juega con nosotros. Si es que ganamos. Si es que ganamos, y entonces ¿cómo es? 2-0. 2-0. 2-0, dice Gabriel, el columnista de la radio de la Escuela Homero Manzi. Vamos con un poquito de música y después ya nos despedimos. Que lo que llegó el tipo. Dice. Tú te la nota. Tú te la nota. Nota. El chamaquín está muy nebula, todo el mundo en el corillo. La gente está apagada con los ojos amarillos. Veo un guaremate con un cigarrillo. Es que gasta su cuarto pero nunca en un cerquillo. Tú andas así, mensaje. Oye, ¿cómo es que dice? Y digo, mata, mata, ponte la nota. Mata, mata, ponte la nota. Mata, mata, ponte la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Y digo, mata, mata, ponte la nota. Mata, mata, ponte la nota. Mata, mata, ponte la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Ponte la nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota. Tú te la nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota. Tú te la nota, nota. Estamos acá bailando arriba del parlante en el estudio de la radiográfica. Este remix, mix, ¿cómo es? Tuta la remix, nota. Tuta la nota de Willow de Ney. Ok, eso se baila así al palo, ¿no? Sí, no ¿vos sé. Bailás? No. Nada. Me gusta. Ay, qué chico serio. Chicas, ¿ustedes bailan? Sí. ¿Bailan esto? ¿Esto está de moda? Sí. Bien, bueno, es bailable, es movedizo, sí, contagia un poco. Yo nunca lo había escuchado. Bueno, llegamos al final de este programa que al principio parecía que se nos naufragaba porque la escuela no tiene luz, no tiene agua, tuvo que suspender las clases, la situación con Edesur y los cortes de luz rompió varias cosas de la escuela, sumado a la situación del edificio, bueno... Pensamos que no iban a poder venir, por suerte se comunicaron entre ustedes. Acá estamos contando parte de la producción que habían armado en su taller de radio. Felicitaciones por este taller de radio. Gracias. Buenísimo, felicitaciones. Chicas, ustedes que estaban en la producción y se animaron al aire, felicitaciones. Sí. Felicitaciones acá al columnista de deporte, justo hoy que juega la Argentina. Menos mal, tu palabra fue fundamental y lo que estás vaticinando, ¿no? Sí. Si no ganamos, se pudre todo, Gabriel. Sí, el lunes no voy al colegio. Bueno, listo. El lunes no vas al colegio, sí. Sí, ojalá el lunes puedan ir todos al colegio, en realidad. Que gane la Argentina y que haya clases. Que venga la luz. Que vuelva la luz y que arreglen la bomba del agua. Bien, repetimos que vamos a estar acompañando el reclamo acá de la escuela Homero Manzi por un edificio digno, por un edificio más grande, que tenga más que ver con esta historia de la escuela que tiene tanta potencia y se ven las cosas que vienen haciendo. Felicitaciones a los docentes, al equipo de trabajo. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, ¿a quién quieren mandar saludos? Mandamos saludos a los chicos que no pudieron venir, a Denise, Laura, Mili, Dayana, Isra, Juli, Martín. Nahuel, Guanchope, Lautaro. Todo ese es el equipo de la producción de radio. Entre Fer, los de aire, Aye, Seba y la Kiki. Ya la dije. Y Diana. Capaz que falta alguno más, pero no nos vamos a estar acordando de todos. De todos, bien. La próxima vez que hacen radios este miércoles, si es que hay clases. Sí. Bien, ojalá caiga la clase. Bien, sí. Van a estar transmitiendo los chicos y las chicas. Bueno, felicitaciones una vez más. Nos vamos con un poquito de música de la que eligieron y ya los vamos a estar invitando nuevamente para que estos que no pudieron venir vengan. Felicitaciones, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Yeah. Pipe Calderón. Yellow Star. El escritor. Ninguna vive como usted. Por eso se los corren entre sus supuestas amigas, tan cercanas enemigas, le dan la espalda y rápido te fijan. Y no sé por qué tus amigas hablan mal de mí. Será que una de ellas quiere conmigo y celosas están todas de ti, mami. Y no sé por qué tus amigas hablan mal de mí. Será que una de ellas quiere conmigo y celosas están todas de ti. No sé por qué todas dicen que yo no soy para ti. Si ninguna me conoce ni sabe nada de mí. O sea, creo que hay una celosa en tu combo. Una que no te quiere ver feliz y te tira trambo. Cuidado, que los celos corren hasta en el aire. Ya no se puede confiar en nadie, aunque amables sean. No todo lo que brilla es oro. Por eso yo te adoro, por lo sencilla que eres, tesoro. Y te haré volar alrededor del mundo. Desnudos, solos tú y yo. No habrá un final que separe lo que siente este dulce corazón. Y si no te tengo, me muero. No sé qué hacer sin ti. Si te llevan bien, lloro. No sé. Y no sé por qué tus amigas hablan mal de mí. Será que una de ellas quiere conmigo y celosas están todas de ti, mami. Y no sé por qué tus amigas hablan mal de mí. Será que una de ellas quede conmigo y se los haces.